guía, Manizales ruborosa, bajo tu cielo de rosa, canta el viento su alegría, tan dulce es la tiranía de tu belleza preclara, que antes de que yo te amara, mi corazón te quería. Ay, Manizales de Malva, ay, Manizales de ensueño, con los zafiros del alba da su ofrenda mi ensueño. Ay, Manizales de plata, ay, Manizales de armiño, prendí a tu cuello de nácar el collar de mi cariño. Destino. Ay, Manizales de Malva, ay, Manizales de ensueño, con los zafiros del alba, borda su ofrenda mi ensueño.